Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas desde cualquier parte que nos escuches. La Vía Láctea es la galaxia espiral donde se encuentra nuestro sistema solar y por lo tanto nuestro planeta Tierra. Se calcula que contiene 400,000 millones de estrellas. En algunas culturas, la Vía Láctea se asoció con la idea de caminos. Por ejemplo, los vikingos creían que llevaba el destino de las almas de los muertos, mientras que los celtas aseguraban que se dirigía al castillo de la Reina de las Hadas. La Vía Láctea recibe, en España, el nombre, por ejemplo, de Camino de Santiago, pues era usado como guía por los peregrinos de ese lugar. En otros casos, como en las alegorías chinas y japonesas, se refieren a la Vía Láctea como un río de plata celestial. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Fuerzas de seguridad en China lavan cerebros por dinero. El ingreso directo para los funcionarios por parte del régimen, incluyendo bonos por el trabajo de lavado de cerebro exitoso, extorsión a la familia y empleadores, va de decenas a cientos de millones de dólares. Arrastrar a la gente de sus camas, encerrándolas clandestinamente durante meses o años y sometiéndolas a educación ideológica forzada, no parecería a primera vista una forma muy productiva de actividad económica. Pero los funcionarios que ejecutan este sistema en China, que oficialmente ni siquiera existe, parecen estar haciendo dinero a raudales. Uno de los principales blancos de estos centros de lavado de cerebro, como son llamados en China, son los practicantes de Falun Dafa, una disciplina espiritual que ha sido perseguida por las autoridades desde 1999. La policía política de China detiene adherentes de Falun Dafa y luego intenta forzarlos a confesar, haciendo que renuncien a sus creencias y prometan lealtad al partido. El régimen chino busca intimidar a la prensa mundial. El Partido Comunista Chino intenta silenciar a los medios independientes en idioma chino. Si se publican cosas que el régimen no acepta, retira sus anuncios inmediatamente, intimida y amenaza. Utilizar la presión para eliminar los ingresos por publicidad es una de sus estrategias más importantes, junto a otras menos sutiles. Yong Tang, CEO del periódico La Gran Época, sabe por qué el régimen chino presiona a las compañías para que no hagan anuncios en su periódico. Él comentó que el Partido Comunista Chino sabe que somos un periódico que cuenta la verdad sobre lo que está pasando en China y eso los asusta. Internacional. Al ser tomada por ISIS, una base aérea estratégicamente importante en el país, Siria busca cooperar con la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Mualem, se dijo dispuesto a luchar contra terroristas. La nación atormentada por la guerra ha ido perdiendo el control de la región noreste por los militantes de ISIS. Anja Walls, coordinadora de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Sierra Leona, afirma en un artículo publicado en el New England Journal of Medicine que la epidemia de ébola se ha convertido en incontrolable desde hace varios meses, pero la comunidad sanitaria internacional tardó demasiado tiempo en reaccionar. Ciencia y tecnología. Un grupo de astrónomos ha obtenido la imagen más detallada hasta la fecha de una colisión entre dos galaxias al combinar el poder de distintos telescopios en Tierra y en el espacio con el de una lupa de proporciones cósmicas, que es la galaxia H1429-0028. Este efecto se produce cuando, debido a su fuerte gravedad, enormes galaxias desvían la luz que hay detrás de determinados objetos distantes y brillantes, haciéndolos visibles y accesibles a su estudio. se está trabajando en un dispositivo portátil y económico que permitirá realizar análisis con las técnicas electroquímicas más comunes y transmitir los resultados de las pruebas desde cualquier teléfono móvil. Este realiza una llamada a una computadora remota que enlaza con el hospital que monitorea al paciente o con una base de datos online. Así, con esta herramienta barata y versátil, se realizarán análisis cuantitativos en zonas de recursos limitados. Salud. La investigadora Shishuko Morimoto dio a conocer que juegos cognitivos de computadora han beneficiado gente mayor con síntomas de depresión que ya no obtienen resultados positivos al ser tratados con fármacos. Ella expone que los juegos se diseñaron para adaptarse al nivel de habilidad de cada individuo y se puso especial énfasis en que fueran adecuados, atractivos y retadores. Deportes. Dio inicio el Mundial de Baloncesto en España. Este torneo se jugará del 30 de agosto al 14 de septiembre. Los favoritos para llegar a la final son España, aprovechando que son sede del torneo, y Estados Unidos, quien trae lo mejor de la NBA. En su último juego de preparación, España le ganó a Argentina por 86 a 53 y Estados Unidos derrota a Eslovenia por 101 a 71. Finalmente, la Supercopa Española fue ganada por el Atlético de Madrid al Real Madrid por 1-0 en el juego de vuelta celebrado en el Vicente Calderón. El global fue de 2-1 tras el empate un tanto en el partido de ida celebrado en el Santiago Bernabéu. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora te quiero dejar con Río Roma, con este dúo mexicano de pop latino y baladas románticas, integrado por los hermanos José Luis y Raúl, con Mi Persona Favorita, y regreso en unos momentos. Si un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro. Al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie. De decirte que te quiero. Apareció.

A su vez, destacando la importancia que tienen los juegos deportivos y florales para el fortalecimiento de la identidad y la cultura de los tlaxcaltecas, cada año se celebra la Copa Mazitcatzin, que conmemora también el aniversario de la entrega del escudo de armas a los tlaxcaltecas por parte de la corona española. Don Diego Mazitcatzin recibió su escudo de armas, una insignia que con el tiempo se ha convertido en el escudo que representa este hermoso estado de Tlaxcala y que por supuesto te invitamos a que lo recorras. Buen día, hoy vamos a hablar de la Copa Mazitcatzin. Para ello nos encontramos en la muy importante zona arqueológica que de aquí se conoce como Los Cuatro Señoríos. En esta ocasión estamos en el segundo señorío, que es Ocotelulco. Aquí se celebra cada año una competencia deportiva en honor a su último emperador prehispánico Mazitcatzin. Para hablarnos de esto, está con nosotros el actual tlatoani o señor de Ocotelulco, Silvestre Quiagotl. ¿Y quién fue Mazitcatzin? Bueno, primeramente saludo a toda la audiencia y agradezco pues esta oportunidad que tenemos de transmitir la cultura de nuestro antiguo segundo señorío, que es Ocotelulco, enclavado en el estado de Tlaxcala. Los Mazitcatzin, como ustedes saben, fueron pues del año de 1519 a la llegada de los españoles quienes impulsan la alianza hispano-europea. ¿Con qué razón? Bueno, pues los Mazitcatzin tenían una gran visión política y en donde vislumbraban un futuro no tan halagador para la República de Tlaxcala. Entonces, don Lorenzo Mazitcatzin, un gran político tlaxcalteca, visionario, fue un hombre que supo encauzar el destino de Tlaxcala en su tiempo y en su momento, y que este hombre, su legado histórico, aún está por darse a conocer. Hablamos mucho de la historia de Tlaxcala, pero la historia de Tlaxcala no se puede entender sin antes analizar el legado político que nos dejó precisamente los Mazitcatzin. ¿Por qué la Copa Mazitcatzin? Bueno, la Copa Mazitcatzin surge a raíz en honor a la grandeza, esplendor que dio don Lorenzo Mazitcatzin a Tlaxcala y que es precisamente oriundo de esta comunidad de San Francisco Ocotelulco, que es el segundo señorío. En honor a este personaje de la historia que orgullosamente es de la comunidad, pues instauramos los juegos deportivos y culturales denominados Copa Mazitcatzin. Y también van enclavados en estos eventos los honores a la bandera de Tlaxcala, que precisamente le fue entregada a don Diego Mazitcatzin en el año de 1535, un 22 de abril. El rey Carlos V de España le entrega a Diego Mazitcatzin la cédula de muy leal provincia de Tlaxcala y el escudo de armas que actualmente es nuestra bandera. El legado de los Mazitcatzin está bajo tres puntos fundamentales, que es la política, la economía y la organización social de la República. La economía, porque logró construir y constituir uno de los mercados más importantes de estos valles centrales de Mesoamérica. Y en la política, pues supo encauzar la alianza hispano-tlaxcalteca para que pues sobreviviéramos a los embates del Imperio Mexica. Mazitcatzin fue un fuerte impulsor de la República bajo los principios de libertad, justicia y democracia. Principios que a los tlaxcaltecas nos han dado origen, identidad y destino. Bueno, pues una pausa y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Regresamos con el señor Silvestre Acliaguat. Nos está platicando acerca de la Copa Matsiskatzin que se festeja aquí en Ocotelulco. ¿Desde cuándo se festeja la Copa Matsiskatzin? Bueno, la Copa Matsiskatzin tiene, vamos en su 22ª edición. Y la Copa Matsiskatzin, cuando nace en un barrio de la comunidad, que es en el barrio de San Pedro Tecpan, y que significa el lugar de los palacios. Y precisamente en este barrio estaban asentados los aposentos de Matsiskatzin y el salón del Senado, donde se llevaban a cabo las discusiones en relación a la problemática de la República. Y bueno, pues la Copa Matsiskatzin en un principio inicia, por ejemplo, el atletismo en los terrenos. Sí, en las tierras de labor se trazaron se emparejó, la gente emparejó los surcos, pintamos los carriles y ahí iniciamos la Copa Matsiskatzin de manera exitosa porque la gente del barrio, de la comunidad, se volcó a los juegos y que en un principio era interno, era solo de la comunidad, había carreras, o sea, había atletismo, había encostalados, los concursos de fuerza, de pintura, había los concursos de inteligencia, ahí están las convocatorias donde la gente de la comunidad participaba. Posteriormente fue tomando más auge y llegamos en la tercera edición, pues ya tuvimos los encuentros culturales y deportivos a nivel estatal. Y de ahí, las siguientes ediciones se pudo ver y constatar que ya fue a nivel nacional y posteriormente fue a nivel internacional con la clásica ciclista, ¿no? ¿Qué otros deportes? Tenemos 9 disciplinas que son ciclismo, atletismo, ajedrez, fútbol, básquetbol, fútbol de salón, oratoria, declamación y danza. Son los eventos que tradicionalmente se realizan en la Copa Matsiskatzin. De aquí han surgido atletas muy importantes, por ejemplo en el ciclismo, como Carlos López, como Miguel Arroyo, como Julio Alberto Pérez Cuapio, y han venido equipos de ciclismo italianos, franceses, suizos, americanos y nacionales, como el Canels Turbo, el Arenas Club, el Tecos. Bueno, vienen ahorita a memoria muchos equipos de ciclismo, ¿no? De atletismo han venido kenianos, han venido americanos, centroamericanos. Y todo eso pues le ha dado un gran realce a la Copa Matsiskatzin a nivel internacional. Y en el aspecto cultural pues hemos contado con la presencia de instituciones muy importantes, tanto del gobierno del estado como de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del gobierno del estado de Oaxaca, del gobierno municipal de Xachila. Por 2 ocasiones se ha presentado en Ocotelulco la Guelaguetza y nos da la oportunidad de mostrar toda nuestra cultura, nuestro museo, nuestra iglesia, nuestra plaza cívica, nuestra artesanía, el arte culinario de los tlaxcaltecas, los tlaxcales, las tlatlapas, ¿sí? El evento es muy bonito y lo que es maravilloso es que la gente participa, ¿sí? Y me van comentando, ¿no? Tuvimos la satisfacción de ser los fundadores de este evento conjuntamente con otras personas como don Wenceslao Hernández, doña Julieta Tlapale y varias personalidades. El primer grupo que realizamos fue precisamente del barrio de San Pedro y era algo extraordinario porque era la lucha entre el barrio y la comunidad, porque decían, pensaban que estábamos en una idea de separarnos de la comunidad. Y lo que pasa es que nosotros pues empezamos a darle el auge en honor a don Diego Maxiscatzin y a don Lorenzo Maxiscatzin, a todos los Maxiscatzin, ¿no? Estos eventos. Muchas gracias por platicarnos todo esto. Es una maravilla que todo el pueblo participe, todo el pueblo se une. A mí ya me tocó también participar en el atletismo. Pues muchas gracias. Para Radio SO, desde Ocotelulco, Tlaxcala, México, Sara Blancarte. Ahora ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Y la historia de esta vez se titula El Diamante del Viajero. Y en este cuento comprenderemos la importancia del desapego a las cosas. Un caminante había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto, llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo: La piedra, dame la piedra preciosa. ¿Qué piedra? Preguntó el caminante. No sabía de qué le hablaba aquel hombre. El aldeano continuó: La otra noche se me apareció alguien en el sueño y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría a un caminante que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. El caminante buscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta. Dijo mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace unos días. Puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante, tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano del hombre. Tomó el diamante y se marchó corriendo. Pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir y temeroso de que le robaran. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al caminante y le dijo: Dame la riqueza. ¿A qué riqueza te refieres? Ayer te entregué la piedra. La riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Muy interesante, ¿no creen?, acerca de la verdadera riqueza. Imagina que tienes una meta. Todos los días te levantas temprano, trabajas duro y poco a poco vas haciendo un buen trabajo. Lo envías a un concurso y 3 meses más tarde recibes una carta. Gracias por participar. Pero lamentablemente te informamos que hemos elegido a otra persona para este premio. ¿Qué haces? Tu reacción depende de tu actitud y de tu fe. Si tienes una actitud de apego, sentirás una gran decepción y hasta celos y envidia. Si practicas el desapego, tal vez seas capaz de reírte. Sabrás que disfrutaste del proceso y aprendiste, y que esa es la verdadera meta. Una de las mejores definiciones de desapego es la determinación de ser libre. Otra es dejar ir. El desapego es mantener la paz y la calma cuando no podemos cambiar o controlar algo. En vez de reaccionar con nerviosismo, enojo, agitamiento o infelicidad ante una situación, la persona que practica el desapego se queda tranquila y vuelve a intentarlo. Así logra paz y fuerza interior y refleja valentía. Y bueno, pues esta media hora de programa se nos ha terminado. No sin antes, como siempre, agradecerte tu compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de compartirlo a través de nuestras redes sociales. Te invito también que visites nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org. Por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Además, tenemos otros temas de gran interés. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Así también escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y la frase con la que me quiero despedir es de Ana Pavlova: Nadie puede llegar a la cima armado solo de su talento. Dios da el talento, el trabajo transforma el talento en genio. Y con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.